Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preuss, los saludo en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas cuando nos disponemos a estar un rato entre amigos, disfrutar de la mejor música que hayamos podido juntar, reunir, para esta horita y media de buena música de compañía, de unos ricos mates también, compañía, por supuesto, de nuestro gran amigo Javier Merlo en controles, que por ahora es el único que se banca esto firme por ahí. No le queda otra, ¿no? Estamos a la espera de nuestros amigos de siempre, que han prometido darse una vueltita por aquí para compartir esta programación. Lo dicho en el blog, programación muy especial la de hoy, obviamente, por bueno, varios motivos. El primero de ellos, el homenaje a la cantante cubana recientemente fallecida, Mayra Caridad Valdés, la hermana de Chucho Valdés, la hija de Bebo Valdés. Falleció el 10 de noviembre último pasado, a los 63 años. No recuerdo, una enfermedad respiratoria, creo. Bueno, esta mujer tiene una voz espectacular, que yo desconocía su trayectoria musical. Ha estado un poquitito a la sombra de su hermano, Chucho. Bueno, cuando no, teniendo un hermano con el cartel tan luminoso como el de Chucho y su papá, también fallecido hace algunos añitos. No digo que le haya costado, le ha favorecido seguramente su carrera musical, pero ha decidido estar participando de las bandas de su hermano y también formando parte de algunos encuentros y grabaciones con Bebo, por lo que ha grabado pocos discos. Este es uno de ellos, sino el último, ha publicado en el año 2007, en base a lo que he podido recopilar acerca de su biografía. Obatalá, Estoy Aquí, publicó Producciones Colibrí el 1 de enero del año 2007. ¿Qué es esto del Obatalá? Una de las deidades de la religión yoruba, una religión propia de unos países africanos, obviamente con la instalación de los negros esclavos en todo Centroamérica y obviamente también que se expandió por toda América. Los negros africanos llevaron consigo su religión, que se ha instalado en la isla. Hemos escuchado otros músicos cubanos haciendo también referencia e invocación a las deidades que ellos veneran. Bueno, una banda fantástica, ¿eh? Obviamente toca Chucho al piano, Lázaro Rivero con trabajo, Juan Carlos Rojas batería, Yoraldí Abreu, congas y percusión, y ella, Mayra Caridad, en voces. Entre las cositas que de alguna manera nos pinta, ¿no?, su talento, fue descubierta por allá en el año 1981. Descubierta. Obviamente que ya para entonces tenía un fuerte arraigo dentro del entorno musical de La Habana, pero descubierta por alguien que vino de afuera y sí, claro, la descubrió. Harry Belafonte, en una de sus tantas incursiones por la isla, recordemos que una época en que músicos de jazz estadounidenses tenían casi una cita obligada, ¿no?, con la música de la isla. Y bueno, fue así que Harry Belafonte, el gran cantante norteamericano, el año 1981, la descubrió y bueno, se la llevó, ¿no? Se la llevó para compartir escenarios en numerosas giras, tanto ahí, en sus compromisos en la isla, como en el exterior y obviamente también en los Estados Unidos. Ha sido incluida también en aquel grupo, ese laboratorio que fue Irakere, en aquel grupo donde pasaron entre tantísimos músicos, digo laboratorio porque pasaron, ¿cuántos músicos han pasado por aquel grupo Irakere? Paquito de Rivera, el mismo Chucho, Arturo Sandoval, entre tantísimos músicos que se han ido reciclando en este enorme grupo. También fue parte de las grabaciones y giras con su hermano en el grupo Irakere. Falleció, decíamos, muy jovencita, 63 años, este último 10 de noviembre, y obviamente la comunidad de luto. Es por eso que el programa de hoy está dedicado a su memoria y también una celebración, porque de eso se trata también, ¿no?, la celebración de la música del Caribe, de la música latina, que nos va a acompañar la casi totalidad del programa de hoy. ¿Por qué otro motivo? Bueno, ya dejamos esto. ¿Por qué otro motivo? Porque el Festival de la Ciudad de Buenos Aires, el Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, arranca, son las 21:16, debe haber arrancado a las 8, la apertura era a las 8 de la noche. en la Usina del Arte con esta gente: Jane Bannett and McKeeky, una saxofonista y flautista canadiense, con una agrupación íntegramente formada por mujeres, ella canadiense y cinco talentosas músicas cubanas. Han formado este grupo McKeeky, que hace su presentación, su debut en el festival, abriendo el festival que en este momento deben estar todavía sobre el escenario, abriendo el Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una fuerte impronta latina. Vamos a escuchar a alguno de los otro de los músicos participantes de este festival. Y bueno, ya que estamos con los ritmos caribeños, colamos algunos músicos más para el programa de hoy, que te paso a comentar ya. A ver, por acá. Ahorita, Jane Bannett and McKeeky, con un muy reciente álbum, On Firm Ground, Tierra Firme. Oscar Hernández, un músico nacido en la ciudad de Nueva York, pero de padres puertorriqueños. Una locura este disco, realmente fantástico, del trompetista cubano Jeffers Valdés, que adorna la portada de nuestra publicación en el día de hoy. El consagrado pianista cubano también, Roberto Fonseca, con un último trabajo. Otro cubano, Hilario Durán, que también se presenta, distintas presentaciones a lo largo del festival, cortito el festival, apenas 4 días. Presentaciones en vivo obviamente, presentaciones quiero decir con su agrupación y algunos otros cruces también. Y bueno, hasta ahí lo latín. Y después el consabido bloquecito SM, continuando con la celebración del 50 aniversario del sello alemán, con una publicación muy reciente de pianista alemana Julia Husmann, al frente de un cuarteto, y dos discos de antología, ¿no? Que de alguna manera cimentaron sus propias carreras, pero además también el prestigio y el sonido del hoy celebrado sello SM. Hablamos de Pat Metheny con Nyucha Tau Cuba, grabado en el año 79, y My Song por Keith Jarrett, con su por entonces agrupación europea, donde obviamente brillaba el saxofonista noruego Jan Garbarek. Eso para el final. Están sonando de cortinas también las cortinas de este My Song, que nos va a acompañar durante todo el programa. Jan Bannett and McKeeky, On Firmer Ground, Tierra Firme, para lo que continúa. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, mientras estamos escuchando las cortinas que nos va a acompañar durante todo el programa de hoy, vamos a cerrar con este disco, My Song, por Keith Jarrett, con su agrupación, su cuarteto europeo. ¿De quiénes hablamos? Ian Garbarek, saxo tenor soprano, Paul Danielson, contrabajo y John Christensen, batería. Grabado, publicado el 6 de enero del año 1978. ¿Cabeza? ¿Cabezón, chiquis? ¿Cómo le va? Sí, acércate, porque vos sabés que no sale bien tus... Tus enormes aportes nos escuchan. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, ¿recordás este álbum, no? My Song. My Song, por Keith Jarrett. Año 78. Si habremos escuchado 78, esto, mamita sí, querida. Por favor. Bueno, ahí van las cortinas en toda la noche de hoy. Y lo que escuchábamos recién fue a Jane Bennett and Makeke, On Firm Ground, Tierra Firme, En Tierra Firme, vendría a ser la traducción. No mía, sino que el disco está publicado así, ¿no? Con este doble título, que en realidad es uno, pero en inglés y en castellano. ¿Por qué? Porque una agrupación de esta mujer canadiense, saxofonista, soprano y flautista también, muy joven ella, que lidera este grupo Makeke, donde está conformado por todas mujeres, ella y cinco más, el resto de una formación netamente cubana. Esto comenzó hace algunos años, creo que 5 años, si mal no recuerdo, la data obtenida de su web, con abundante información y además fotografías de ellas en varias poses, realmente gente muy joven haciendo una música contrapolentosa. La idea de ella fue promocionar a jóvenes talentos musicales, algo que ya venía haciendo en su Canadá natal, como en los Estados Unidos también, pero se ve que ha ligado con las chicas cubanas y... con una fuerte impronta también dentro de su componente musical, en su propuesta musical, que está un poquitito ligada también al Latin Jazz, así que se quedó por ahí, se quedó con las que saben hacerlo, y viene trabajando con este grupo hace 5 años. Supo también abrir, ser de telonera de Hilario Durán, que nos va a acompañar también un poquito más adelante. Esta mujer, este grupo, abrió, está seguramente todavía sobre el escenario, el Festival Internacional de la Ciudad de Jazz de Buenos Aires, en su apertura en los Cines del Arte. Hilario Durán también va a participar de este festival. Bueno, en algún momento ella fue telonera de Hilario Durán en uno de los tantos conciertos y han trabajado juntos a partir de entonces. Se vuelven a encontrar aquí en forma separada, pero en los cruces que hace el festival se van a juntar para hacer alguna jam session o cruces, como se lo conoce aquí en el festival. Esta chica o este grupo, que ha tenido varias nominaciones al Grammy, tres nominaciones al Grammy, ha tenido o ha recibido la Orden del Canadá, ha recibido una medalla de Queen's Diamond Jubilee Medal y más recientemente el premio Premier a la excelencia musical. Fantástico, realmente muy lindo. Bueno, hay otras tantísimas cositas, pero bueno, básicamente es eso. Como siempre me paso del bla bla, no quiero dejar pasar esto. Toda la noche tenemos oportunidad para comentar acerca del festival. Ustedes sabrán, vos cabezas sabrás, que el gran pianista argentino Adrián Yáñez, de hace creo que 10-12 años, es el director artístico del festival. Y él, en una muy reciente entrevista periodística, decía: para mí sigue siendo un honor poder dirigir un festival, programar a mis colegas. Y en perspectiva, cuando pienso que hace 12 años el festival tenía menos de 10 escenarios y ahora tiene casi 30, todavía me cuesta un poco creerlo, ¿no? Sigo de algún modo sintiéndome como un pibe dentro de una juguetería. Claro, creció muchísimo el festival. Las entradas son, las pagas, son muy accesibles, muy accesibles. Yo la última vez que estuve fue el año pasado, pagué 250, 300 pesos. Imagínate que hoy esa entrada estaría costando 700, 800, casi 1000, depende de la ubicación. Y lo he podido ver que no superan los 350 pesos. Además de la gran mayoría de los músicos hace presentaciones en vivo y en vivo, otra vez en vivo, claro, festival, ¿qué estoy diciendo? Gratuitas, quise decir, gratuitas en diferentes escenarios, en los 30 escenarios que tiene, bueno, una programación realmente muy frondosa. Lástima que sean tan poquitos días y cualquiera que esté por ahí, yo me la perdí porque, bueno, obviamente tengo otros compromisos, pero de estar como pasa en la mayoría de las veces, no podés hacer todo porque se superponen. Los pianistas, como Hilario Durán, no me acuerdo esta chica, en la apertura de la semana pasada o la otra, ya me voy a acordar, saxofonista. Ellas hacen sus presentaciones en solitario, hacen, como la mayoría de los músicos también hacen, workshops, pagos, pero con una, ya te digo, con un costo realmente muy, muy, muy accesible, muy accesible. Bueno, muy lindo, ¿eh? Vamos a seguir con algunas otras consideraciones a lo largo de nuestra programación. Vamos a ir ahora a esto. Vos llegaste recién y no alcanzaste a escuchar el porqué de esta onda tan latino. Bueno, tenemos el festival con sus invitados principales, algunos de sus invitados principales, con una onda muy, muy latina. Pero también nos enteramos del fallecimiento de la hija de Bebo Valdés, sí, sí. La cantante Mayra Caridad, hermana de Bebo Valdés, que vamos a escucharla también en otras participaciones a lo largo de nuestro programa. ¿Cómo me llega la noticia? Porque una conocida nuestra, pianista cubana, residente en los Estados Unidos, nos mandó la información. Vamos a seguir con esto. Oscar Hernández y Alma Libre. Love the Moment publicó Origin Records el 16 de agosto último pasado. Oscar Hernández es otro músico que ha obtenido 4 premios Grammy. Es un muchacho nacido en los Estados Unidos, de ascendencia puertorriqueña o cubana, no recuerdo muy bien, ya vamos a aclararlo bien, creo que puertorriqueña, y es mundialmente conocido por liderar el Spanish Harlem Orchestra, una agrupación que de alguna manera también, como he leído por ahí, hacía la pasadita, un hombre muy preocupado por sacar a la juventud también de las calles y ha conformado esta orquesta de muy jóvenes músicos, con las cuales ha hecho giras internacionales y es reconocido mundialmente por su trabajo en esta Spanish Harlem Orchestra. Escuchemos a Oscar Hernández y Alma Libre, Love the Moment. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, Oscar Hernández y Alma Libre, Love the Moment, publicó Origin Records el 16 de agosto último pasado. Oscar Hernández piano, Justo Almairo, Almario, saxo y flauta, Jimmy Brenly, batería, Oscar Cataya, bajo, Cristian Moraga, congas y percusión, músicos invitados, Gilbert Castellanos en trompeta y Dairen Santa María en violín. Estaba leyendo la data, la profusa data de este hombre súper consagrado, tanto él como posible, habiendo hecho posible también que se consagren otros, ¿no? Director artístico de la banda de Rubén Blades, por ejemplo, Seis del Solar, la banda de Rubén Blades. ¿Quién más? Ha producido artistas como el propio Blades, Paul Simon, mirá, Willy Colón, Daniel Ponce, bueno, esto es menos conocido. ¿Quién más conocido? Juan Luis Guerra. ¿Quién más? Bueno, ha obtenido 2 Grammy por su banda, The Spanish Harlem Orchestra, y ha producido también discos de otros consagrados. Sí, La Cruz, Julio Iglesias, el nombrado Juan Luis Guerra, Ray Barreto, Earl Clark, Dave Valentin, el flautista puertorriqueño fallecido hace algunos años atrás. Fantástico, Dave Valentin. ¿Quién más? Bueno, qué digo, nada más, un montón más, pero lo dejamos ahí. Realmente profusa la carrera musical de este hombre. Oscar Hernández y Alma Libre. Bien, vamos a seguir, porque mucho hablarla, compañero. Te decía, cabeza, vos decías qué lindo que suena esto, pero yo digo, bueno, esperá a escuchar esto que viene ahora, que este muchacho, trompetista cubano, Jelfris Valdés, muy jovencito, adorna la portada de nuestro blog y de los news también. Una propuesta musical realmente fantástica. La prensa habla de él como el futuro de la música, no del jazz, sino de la música cubana, el futuro de la música cubana. Una mezcla bastante, siempre decimos, ¿no? Nada original. El tema está en cómo, ¿no? Lo haces la mezcla, ¿no? Bueno, música electrónica, hip hop, obviamente jazz, ritmos latinos, un poquitín de todo, voces, fantástico, fantástica la propuesta de este muchacho. La web de él, de Jelfris Valdés, es fantástica también. Animaciones en flash y muy buenas fotografías. Las tomadas para la publicación en nuestro blog están tomadas de ahí. Muy buena producción. Siempre hacemos hincapié en esto, ¿no? No solamente en la información, sino que la estética de los discos, que es lo primero que uno, con lo que primero uno accede cuando vas a comprar un disco. Y hoy en la era de internet, las webs tienen que también estar a la altura de la calidad de producción musical, ¿no? Ciertamente que uno va en busca de la música, pero cuando te encuentras con estas cosas, ayudan un poquitito, ¿no? Y también da cuenta de todo un interés en producir cosas bien hechas, ¿no? For the Ones publicó música Macondo Records el 4 de octubre último pasado. Jelfris Valdés. Thank you. Para deleite del cabeza, que estamos escuchando My Song por Guy Jarrett con su agrupación europea. Jan Garbarek, Paul Danielson y John Christensen publicó SM el 6 de enero del año 1978. ¿Cuántos años han pasado, Dios mío? Y no me canso de escuchar. No, un disco realmente fantástico, fantástico. Por aquella época, años 78, hacía muy pocos años que el sello SM se había formado, y como siempre decimos, tanto Pat Metheny como Keith Jarrett, como Jan Garbarek, como Tercer Ripdal, que fueron de los primeros. Jan Garbarek y Tercer Ripdal fueron de los primeros en grabar ahí, cito nomás, apenas se conformó, se creó el sello. Y han ayudado con su música y con su participación continua a lo largo de los años, cimentar el prestigio propio como músicos y el de sello también, ¿no? Nos va a acompañar todo el programa de hoy. Vamos a cerrar con este disco en uno de los temas que obviamente no pasamos de cortina. ¿Qué escuchamos recién? Jeffrey Valdez, For The Ones, publicó música Macondo Records. Muy linda. Octubre, el último 4 de octubre de este año. El debut de este muchacho para el sello recientemente formado, y el segundo álbum como líder de banda. Una música experimental y muy aventurera, la de este hombre, realmente fantástica, ¿eh? Comentábamos hace un momentito también, cuando yo te recordaba el porqué de esta cuestión tan latina, ¿no? Recordando un poco, o homenajeando a la recientemente fallecida Mayra Caridad Valdés, la hija de Bebo Valdés, que, dicho sea de paso, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Yo, esta cosa que, viste, yo si no noto, qué bruto. Sé que nos sigue Débora La Cocodrila de la Torre, una pianista de origen cubano, residente en Denver, en Estados Unidos, que se comunicó con nosotros a través de Facebook hace algunos meses atrás para pedirnos, por favor, fíjate, como si nosotros tuviéramos alcance mundial, ¿no?, que le difundiéramos su reciente álbum discográfico. Nos mandó también, hace algunas semanas atrás también, algunos cortes de su segundo álbum. Y fue a través de ella que me solicitó, ya, bueno, recuérdenla en su programa, y fue así que accedimos, obviamente, por supuesto, que vino bárbaro, porque de alguna manera, celebrando la música latina, celebrando la música de esta mujer también, celebrando la música de su papá y su hermano, y de todo el aporte que han hecho tanto ella como su familia a la música latina, y también apoyándonos en todo eso, como para también celebrar lo que está pasando en este momento en la Ciudad de Buenos Aires, con el Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, donde participan músicos latinos, ¿no?, como el que acabamos de escuchar recién, Hilario Durán. Muy linda. No, Hilario Durán viene ahora. Estoy diciendo Jeffrey Valdés. Jeffrey Valdés, Hilario Durán está en Buenos Aires. Está programado. No sé si ya todavía está. Viste, esta gente cae el mismo día y hace la presentación y raja. ¿Por qué arranqué yo con esta cosa de Mayra Caridad? porque la música de Mayra Caridad Valdés, en el disco que escuchábamos en el arranque de nuestro programa, estaba un poquitito basado en la tradición o en la religión yoruba. Y Jeffries tampoco escapa, como buen cubano, escapa a esta cultura. Y dice que, palabras de él, ¿no? Para este álbum trabajé profunda y meticulosamente para encontrar un sonido más estratificado, incluyendo un sentimiento de trance con ritmos arraigados. Como santero, mis creencias en los orillas de la religión yoruba me han ayudado a mejorar mi fe en el don de la vida y en las cosas que realmente me importan, la familia, la difusión de la energía y las acciones positivas. Y la verdad, ya que en la última instancia esto es lo que necesitamos para crecer. Solo unos pocos de nosotros hemos recibido este conocimiento y como músico cubano, residente en el extranjero, siento que es mi deber difundir este mensaje y expandirlo en una nueva dirección, conectándolo con una gama más amplia de estilos musicales. Y vaya si lo ha hecho, ¿no? La verdad, Conectándolo con una gama más amplia de estilos musicales. ¡Qué bárbaro! Llevando adelante bien los preceptos del jazz, que esta cosa de fusionarse con lo que venga, lo hace de una manera maravillosa. Siendo muy jovencito él, con una mezcla muy propia también de ritmos dentro de su contemporaneidad. Y con esta cosa de que un músico residente en el extranjero, bueno, él está residiendo en Gran Bretaña, donde la prensa británica es sumamente elogiosa para su último trabajo, este que acabamos de escuchar, For the Ones. También tenemos que decir que la web de Jeffries es muy pulcra, muy vistosa, con fotos realmente fantásticas. La web de Jeffries Valdés. Si no recuerdan nada de lo que yo estoy diciendo, los nombres, fechas de publicación, etcétera, etcétera, está todo en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Muy bien, ahí dejamos esto. Hilario Durán. Hilario Durán es otro gran personaje de la escena del jazz latino, cubano, nacido en La Habana, pero viviendo, como tantísimos otros músicos, en el exterior, precisamente en Canadá, desde hace 20 años. Este es su último trabajo discográfico, con Tumbao, publicó Alma Records el 22 de septiembre del año 2017, también al frente de una banda fantástica. Bueno, él al piano, Jorge Luis Valdés en guitarra, Jorge Reyes bajo, Roberto Riverón bajo, Horacio Negro Hernández batería y percusión, uno de los músicos percusionistas bateristas más conocidos dentro del ámbito de la música latina. Jorge Luis Torres en congas, Pancho Amat en tres, algún más conocido, bueno, el mismísimo Chucho Valdés en piano, Rumberos de Cuba en voz y percusión. Vamos a escuchar a este hombre que está programado dentro de la programación del Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, que arrancó esta misma noche. Hilario Durán, con Tumbao, Alma Records, 22 de septiembre del año 2017. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, fantástico, ¿eh? Otro de los consagrados músicos presentes en el Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, Hilario Durán, consagradísimo pianista cubano, residente en el Canadá desde hace unos 20 años, decíamos. Bueno, destaca la participación del gran Chucho Valdés al piano, entre otras tantísima gente que, la mencionada una vez, y ahí nomás, son fáciles de mencionar porque son todos nombres latinos. Pero bueno, músicos, algunos desconocidos. Algunas cositas de... comentábamos hace un momentito, ¿no? Algunas expresiones del propio Adrián Yáñez, el pianista argentino, director artístico y curador del Festival Internacional, que ya lleva su 12ª edición, que yo recuerdo cuando arrancó, caía gente... alguna conocida, porque también nosotros teníamos esa preocupación de ir en busca de músicos no tan conocidos, obviamente los consagrados, por supuesto que sí, los monstruos siempre están, pero también hay gente que por ahí no suena y que a mí me ha llamado o me ha motivado para ir en busca de la música de todos ellos, y es así que día a día, jueves tras jueves, pasan por aquí algunos desconocidos. Y esa fue un poco la motivación también del pianista Adrián Yáñez, traer gente dentro del espectro jazzero internacional consagrada que nunca hayan participado tanto de festivales como de presentaciones personales fuera de cualquier festival aquí en nuestro país. Y tal es así que la mayoría de los músicos, si no la totalidad de los músicos extranjeros, pisa por primera vez nuestro país en este festival, que tiene su versión, aprovechando que están acá, tiene su versión en el Festival también Internacional de la Ciudad de Córdoba, que por esas cosas, para intentar de alguna manera diferenciarse, ¿no?, y tener una programación original y propia, muchos músicos que participan del Festival Internacional de la Ciudad de Córdoba no vienen a Buenos Aires, no forman parte de la presentación del Festival de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, pero sí la mayoría, ¿no? Bien, ¿qué es lo que dice Adrián Yáñez, entre otras cositas, en una entrevista telefónica a una cadena capitalina? Le preguntan, ¿cómo describiría el espíritu de esta nueva edición del festival? Yo diría que hay algo muy latino en cuanto al sonido, dice Yáñez, dado que tenemos muy importantes presencias, como la de Jane Bannett con las Maqueque, que abría nuestro programa de hoy, y abrió el festival, estaba leyendo por ahí, a las 20:30 horas, hoy, en la Oficina del Arte, así que las 22 horas todavía están tocando allí. Y la de Hilario Durán, ¿no?, que acabamos de escuchar recién. Son dos grandes referencias del mejor jazz latino, continúa Yáñez, y en lo personal soy muy fan de ambos. Diría que además hay algo importante en cuanto a la participación de las mujeres en la programación, tanto músicas locales como internacionales. Y lo interesante es que esto no fue pensado desde un lugar de cupo o algo por el estilo, sino por la sencilla razón que cada vez hay más mujeres tocando jazz y tocándolo increíblemente bien. Dicho sea de paso, es nuestra motivación también, ¿no? Acá no hay cupo, sino que cada vez hay más mujeres porque realmente las chicas vienen con todo. Y continúa, y yo creo que la perspectiva femenina también ayuda a la diversidad. Como se ve, la palabra que más uso casi obsesivamente es diversidad. De eso se trata el jazz, de la diversidad. Y hay también un espíritu de mucha variedad estilística en las propuestas locales, ya que casi toda esa parte de la programación salió de una convocatoria abierta que ha sido muy exitosa en cuanto a cantidad y calidad de las propuestas que se presentaron. Hay un prefestival en Buenos Aires, en donde se hace, hay grupos de los conocidos, pero de los no tanto, que están dentro de la escena local, participan de este prefestival para poder acceder al festival principal. Es así que uno lee la grilla de programación y hay gente desconocida para nosotros por ahora, pero que seguramente van a empezar a sonar más fuerte. Bueno, algunas otras cositas, pero un poquitito para después. Estamos viendo la hora y más para continuar comentando. Lo de recién, Hilario Durán con Tumbao, publicó Alma Records el 22 de septiembre del año 2017. Otro cubano más. Otro bueno. Vamos otro bueno. Vamos este es otro conocido nuestro, ha pasado por aquí harto. Hablamos de Roberto Fonseca, el pianista cubano Roberto Fonseca. Yesun es el disco que publicó Wagram Music el 18 de octubre de este año. Otra palabra, otra expresión que tiene que ver con la santería cubana. 13 cortes para este disco fantástico, una linda portada también. Otro muchacho que tiene una web muy, muy, muy vistosa, la de Roberto Fonseca. Escuchemos ya Yesun por Roberto Fonseca, publicó Wagram Music el 18 de octubre de este año. Thank you. Fe de Ratas. Lo que escuchamos recién fue Hilario Durán con Tumbao, publicó Alma Records el 22 de septiembre del año 2017. El décimo corte, dúo influenciado, un dueto a piano enfrentado con Chucho Valdés. Me equivoqué yo, ¿eh? Lo anterior fue Roberto Fonseca. Roberto Fonseca, Yesun, con la participación, el octavo corte vivo, con la participación de Joe Lovano en saxo tenor. Por ahí también aparece la trompeta de Ibrahim Malouf en el segundo corte. Me confundí, bueno. Pero la música estuvo, ¿eh? Lo que pasa es que mal anunciada, pero ahí fue todo. Bien. Ahí fue, con esto que escuchamos recién de Hilario Durán, otro de los participantes en el Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, concluimos con nuestro bloque latino para dar paso a lo que queda del programa, a el consabido bloquecito de SM. Recordamos que SM está cumpliendo 50 años de fundación, de creación, que el sello celebra todo este año con publicaciones de sus más recientes, de sus más distinguidos álbumes, según la mirada de su productor y dueño Manfred Heschel. Comentábamos, ¿no?, cada vez que hablamos de esto, muchos de los discos han sido republicados, remasterizados, republicados a principios de este año, 18 de enero, parte, y otra parte entre el 17 y 18 de mayo de este año. Eso es lo que tiene que ver con los discos seleccionados. Pero ya que hablamos del sello SM y de festejar o de celebrar su 50 aniversario, nos salimos un poquitito de esta selección para dar paso a tantísimas, pero tantísimos otros músicos y grupos que han grabado y que están grabando cosas muy recientes, como la que vamos a escuchar ahora con la pianista alemana Julia Husmann, al frente de un cuarteto, un disco publicado el 1 de noviembre de este año, hace muy poquitos días. Not Far From Here es el disco que publicó la pianista al frente de un cuarteto, decíamos, conformado por Heinrich Köberlin en batería, Mark Mühlberg con trabajo. Estos dos músicos más ella conforman un trío con los cuales vienen trabajando de hace ya mucho tiempo, creo que 15 años. Siempre ha sido un trío, han tenido paso de cuarteto en algunas otras oportunidades, y en esta oportunidad la inclusión del saxofonista tenor Uli Kempendorf para nuevamente dar un formato de cuarteto para este disco realmente lindo, ¿eh? Not Far From Here, Julia Husmann Quartet. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, estamos escuchando de fondo a Keith Jarrett, My Song, con Mandala, el quinto corte, que suena de cortina ahí, no, el tercero, Tabarca. Un aire medio free, ¿no?, para este disco cortito, seis cortes, publicado por SM el 6 de enero del año 1978, el cuarteto europeo del general pianista Keith Jarrett, que acaba de publicar uno de sus tantos presentaciones en solo piano, Múnich 2016, un recital, un concierto en vivo en la ciudad de Múnich ese año, muy recientemente publicado por el sello SM hace algunas poquitas semanas. Tuvimos un adelanto cuando el sello publicó unos sencillos de avance, de sí, promoción, y tengo el disco completo, así que en cualquier momento vamos a programarlo. ¿Qué escuchamos recién? Julia Hulsman Quartet, Not Far From Here, publicó SM el 1 de noviembre de este año, hace muy, muy poquitos días, grabado en marzo de este año. El cuarteto: Mark Muehlbauer en contrabajo, Henrik Koderlin en batería, la propia Julia Hulsman en piano y la reciente incorporación al trío, al viejo trío, 15 años dije yo, 17 hace que vienen juntos el trío de Julia Hulsman con los anteriormente nombrados. La reciente incorporación, el saxo tenor de Uli Kempendorf. Muy bien, esta chica nacida en la ciudad de Bonn en el año 68. Es el cuarto o quinto álbum producido, grabado para el sello SM. Bueno, muy lindo, ¿eh? Dejemos ahí. A verla ahorita. ¡Upa! Vamos a cerrar con dos viejotes discos que, como decíamos hace un momento, tanto la grabación de estos discos, la aparición de estos discos, como la incorporación de los artistas al sello discográfico SM, cimentaron el prestigio, el sonido del sello, como también un respaldo enorme a sus propias carreras. Hablamos de Pat Metheny, en primer término, y el mencionado Keith Jarrett con My Song, y los músicos que intervienen en ese disco, aquel cuarteto europeo formado por aquellos años. Decimos cuarteto europeo porque Jarrett tenía una formación norteamericana, y el europeo también, ¿no? Pat Metheny con New Chautauqua publicó SM el 1 de marzo del año 1979. ¿Cuántos años han pasado? Ya. Mamita querida. Sí, un disco en solitario, en solo guitarra, muy folk, en los albores del sello, pero también de la propia carrera del guitarrista. Un disco realmente fantástico, con un Pat Metheny muy jovencito. Y de alguna manera también, de vuelta por aquí, la música de Pat Metheny, porque recordemos que para marzo. Mediados de marzo del año que viene, su esperada visita después de casi 25 años a nuestro país. Pat Metheny, New Chautauqua. Thank you. Moses Metheny, el bisabuelo de Pat, fue miembro de una organización de minstrels, que tuve que buscar qué es esto de minstrels, un género teatral musical típicamente estadounidense, cuyo periodo de mayor esplendor se sitúa entre los años 1840 y 1900. Se trataba de un género que, de alguna manera, aunaba la ópera inglesa con la música de origen negro, procedentes de las plantaciones del sur, según la Wikipedia, ¿no? ¿Cómo se llamaba este grupo teatral? Esta organización de la cual el bisabuelo de Pat, Moses Metheny, fue miembro, se llamaba Choctaw Cuba, que solía actuar en el medio oeste norteamericano. Cuando el Pat Metheny Group comenzó sus primeras giras a lo largo y ancho de los Estados Unidos, Harrison Metheny, el hijo de Moses, comentó a su nieto que lo que estaba haciendo era una especie de New Choctaw Cuba, ¿no? Esta cosa de girar por el oeste estadounidense con esta mezcla de música de origen negro, ¿no? De ahí lo de New Choctaw Cuba, una linda historia para este disco fantástico, ¿eh? Escuchábamos Sueño con México, quinto corte de seis que tiene este disco fantástico, publicó ese el 1 de marzo del año 1979, Pat tocando todas las guitarras, en especial una guitarra arpa de 15 cuerdas con la que estaba experimentando por esas épocas. Bien, nos vamos a ir con lo que escuchamos de cortina, no con el tema, sino con el disco. Keith Jarrett, My Song, publicó SM el 6 de enero del año 1978, el cuarteto europeo, completado por Jan Garbarek, saxo, tenor y soprano, Paul Danielson, contrabajo, y John Christensen, batería. 6 de enero del año 1978, otro gran disco para la del día de hoy. Nos vamos, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Con los mates. Javier Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Hasta luego. Thank you.